Ladies and gentlemen. Elite Espacios. En Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Maggi. Abraham Maggi. Ya Abraham estás Maggi. A punto. Una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Espacio. Muy buenas noches. Estamos aquí en Elite Espacios, como todos los jueves a las 10 de la noche. Lo saluda su amigo el arquitecto Abraham Masri y está aquí también conmigo el arquitecto Sabetay Palachi, a quien muchas de ustedes le reclaman que por qué no lo invito seguidamente. ¿Cómo estás, Sabi? Buenas noches. Bien, buenas noches. ¿Cómo estás, Abraham? ¿Cómo está todo nuestro público? Pues bien, bien por acá. Y a ver, bueno, pues empezando con el programa 1670 de AM aquí en Radio Anáhuac. www.anahuac.mx/radio. Ya no puedo mandar saludos a todos los países, a toda la gente, porque cada vez recibo más y más y más y más mensajes. Qué bueno, y me da mucho gusto. Es que ya hasta perdí la cuenta por ahí. Y te voy a contar, sabía algo impresionante que me acaba de pasar. Les recuerdo primero que todo, nos pueden escribir www.radio.elitespacios.mx. Ahí hay una página de una pestaña que dice contacto. Si no pueden entrar por ahí, también pueden entrar por www.anahuac.mx y buscan la pestaña que dice radio o la pestaña que dice contacto, y ahí pueden navegar estas páginas, las dos páginas. Lo que pasa es que me acaban de decir que la página que dice radio, empezando con radio punto, como que de repente no sé qué le pasa, que falla un poquito. Ya lo vamos a checar, es cuestión técnica, pero seguramente. Y entonces por eso también pueden entrar por www.eliteespacios.mx, buscan la pestaña que dice radio, o pueden teclear diagonal la radio, y con eso pues ya nos ponemos en contacto. Te voy a contar algo muy simpático. A ver. Vino una persona de España, me contactó, estuvimos platicando, un señor que se dedica a hacer negocios. Okay. Dijo que estuvo aquí en México y que estaba y la verdad tomó un Uber, y casualmente este señor del Uber estaba sintonizando Radio Anáhuac y empezó Elite Espacios. Estaba escuchando el programa anterior y empezó Elite Espacios, y el señor se quedó escuchando, iba transportándose, y dice que muy cerquita de aquí de la universidad, y de repente le dijo al señor, o sea, que tomó los datos y todo y se fue, se regresó a España, y el señor me escribió y me dijo: gracias a tu programa que estabas hablando, y eso fue ya hace meses, yo no supe tanto de esto. Correcto. Me dice que estabas hablando de ciertos tipos de acabados y todo, se me vino a la mente un super negocio para comprar pisos de madera y empezar a llevarlos a España. En España hay pisos de madera que nos llevan de Italia, que nos llevan de otras partes, pero conseguí pisos de madera que viene la madera de Guatemala, los laminan, los arreglan en México, y los, me dice, y la calidad es 20 veces mejor que la de los italianos o la de los españoles o algo así. Mira. Maderas que llegan de Guatemala, yo no lo sabía exactamente, sí sabía que las maderas finas vienen de Guatemala, la mayoría, lo que viene siendo la caoba, el cedro, todo eso, pero pues en México tenemos mucho pino y mucho, claro, de ese tipo de cosas. Y me dijo que compró pisos que vienen de una madera que se llama guanacaste, que es una madera muy corriente. Me dice, son exageradamente duros, no se marcan y tienen unos terminados increíbles. Increíbles. Me dice, y si te digo lo que me cuesta el metro cuadrado, no me lo vas a creer. Le dije, a ver, platícame. Me dijo, $2. Wow, súper barato. $2, 40 y piquito de pesos. Sí. En México. Me dice, llevarlos a España y todo lo demás, me dice, los estoy vendiendo en más de $100 por metro cuadrado. Me habló por teléfono, estuvimos platicando un buen rato después de que recibí su mail. Sí. Y todo por Elite Espacios, amigos, ya saben, pueden hacer un negociazo en cualquier parte del mundo, que muchos nos escuchan. Exactamente. Y me dijo que no se pierda el programa, que después de aquí, él en España escucha el programa cuando puede en vivo, porque se para muy temprano allá los viernes en la madrugada, me dijo. Y si no, pues generalmente también lo baja por podcast. Pues bien, amigos, ya nos entretuvimos un poquito. Vamos a dar la reflexión semanal, ¿te parece? Me parece perfecto. A ver qué piensas en esto. Teniendo toda esta nueva política, teniendo toda esta situación que tenemos con los Estados Unidos, con México, si el muro, no el muro, y toda esta política exterior y todo, pues se me ocurrió algo diferente. Y dice así: todo el mundo piensa en cambiar el mundo, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo. Muy buena reflexión, la verdad. Muy fuerte, ¿no? Lo que pasa es que el mundo lo cambias cuando primero te cambias a ti. No puedes cambiar el mundo si tú no te cambias a ti. Y lo más difícil, la batalla más dura que tenemos los seres humanos, es cambiarnos a nosotros mismos. Sí, porque yo digo, bueno, voy a hacer esto, voy a hacer el otro, pero si tú tienes esos errores para poderlo hacer, pues está medio difícil. Exactamente, ¿no? Así es. Pues bien, vamos a tener un programa un poco diferente. Yo te invité porque, bueno, aparte que me gusta que estés aquí presente, igual que a mucha gente del público. Muchas gracias. En días pasados me pasó algo un poco extraño. Una persona, una amistad mía, salió fuera de México y él compró un departamento. Dijo, un día voy a casar a uno de mis hijos y lo voy a comprar para él. Entonces ya es el último de sus hijos que le queda y dijo, bueno, lo voy a comprar, está chiquillo. Bueno, no tan chico, pero ya está pensando en eso, ¿no? Sí. Lo rentó. Entonces tuvieron junta de condóminos y me dijo, ¿sabes qué? A mí me late que la administradora nos está transando, nos está cobrando un dineral. No sé por qué. Ahí necesita ir una persona que realmente, un arquitecto que sepa de lo que nos está hablando. Te voy a invitar a que vayas. A la mera hora pospusieron esa junta una semana después y me habló por teléfono y me dijo, necesito un favor. Te voy a hacer una carta a poder para que tú me representes porque tengo que salir fuera de México. ¿Puedes ir? Le dije, con todo gusto. Esa es la primera, porque como yo también en algún tiempo me dediqué a administrar edificios, pues me la sé de todas. Ya, ¿no? Sabes por dónde va. Exactamente. Llego a la junta, lo primero es quién es usted, etcétera. Como toda junta de condóminos, generalmente tiene que ir el propietario, no el arrendatario, cuando se rentan muchos. Sí llegó mucha gente que rentaba sus departamentos y tuvieron que llegar los propietarios. Había gente que había comprado 5 o 6 departamentos y que pues designaron a una persona que vivía ahí, que lo conocían como su representante. Entonces una persona, me extrañó muchísimo, pero tenía 10 votos. De 20 departamentos tenía 9 votos él. ¿Okay? Correcto. 2 de gente que vivía ahí, que entró a la junta y al final se salieron porque tenían cosas que hacer, etcétera. Que eso también es un poco negativo, ¿no? La gente que no asiste a ver sus propios intereses. Entraron, dijeron cualquier cosa, bueno, designamos a tal persona, se fueron. Y esta persona pues tenía 9 votos de 20. Entonces pues ya era un poco extraño, ¿no? Claro, seguro. Un poco extraño, pero pues ni a modo, se da. Y además de esos 20, relativamente 6 o 5 no fueron. Entonces, pues ya realmente pues ya tenía relativamente la mayoría para poder decidir él solito lo que quisiera. Lo primero que se hace en una junta de condóminos, se los digo a todos ustedes porque para que realmente vean lo que se tiene que hacer, se presenta un estado de cuenta en donde se dice, por ejemplo, cómo va la gente que ha pagado, si hay gente morosa, si no hay gente morosa. Llegó la administradora y me pareció algo extraordinariamente bello de su parte, por así llamarlo, pero poco profesional, poco ético, porque dijo, hay una señora que vive sola, que está enferma, bueno, vive con su familia, pero ella es la que manda su departamento, vive con su familia, sus dos hijos, pero la señora está muy enferma y está pagando, me enseñó cuentas de hospital, me enseñó cuentas de medicamentos y está pagando muchísimo dinero mensualmente. El mantenimiento, Sabi, es de 2,150 pesos. No es gran cosa. Relativamente es mucho y no es mucho. Supuestamente cobran una comisión X para el que se retrasa, una multa con unos debidos intereses. Y llegó ella y dijo, pues vamos a condonarle, ¿no? Cuando pues la deuda no es tanto lo que debe aparentemente, como 10 mil, casi 11 mil pesos. Pues yo vi el nombre de la señora, platicó lo que tenía y todo. Hubo gente que de plano dijo, de ninguna manera tiene que pagar como todos. Y es más, vamos a cortarles el gas, vamos a cortarle todo lo que podamos cortarle, el agua y todo. Y entonces lo primero como arquitecto y conociendo las leyes de condóminos y conociendo las leyes de la Ciudad de México, les dije, primero que todo la ley marca que el agua no se le puede cortar a nadie. Exactamente. Inclusive el departamento de la Ciudad de México, el sistema de agua, si tú no pagas, te puede restringir el servicio medido a una cubeta, dos cubetas de agua, haz de cuenta 50 litros al día. Pero no te puede cortar el agua por completo. La gente se me echó un poco encima. Me dijeron, el gas. Les dije, miren, yo no sé cómo está aquí la situación, pero por lo que estoy viendo, el gas lo paga cada quien. Es por separado el pago. ¿Cómo le vas a cortar el pago? Es que tenemos un tanque completo y hay medidores, cada quien paga el gas, pero ¿el gas lo pagan ustedes o lo pagan a la compañía? Es gas natural y nosotros pagamos a la compañía. Dije, es muy difícil que tú le puedas cortar el gas a una persona que es como el teléfono o la luz. Si yo le pago la luz a la compañía, pues no me puedes bajar el switch. Exactamente. Total, empezaron a tratar de presionarla de diferentes maneras. No estaba la señora presente, pero querían hacer muchas cosas. Y aquí les voy a dar una gran sugerencia a todos los administradores, a gente que tiene sus condominios, y son propietarios y hay gente morosa. La primera instancia que yo veo para poder arreglar una situación con gente morosa es que empiece a pagar el mes que empieza a transcurrir y hacerle un plan de pagos para lo que debe. Entonces todos decían, no, que pague ya inmediatamente, si no le hacemos esto. Les dije, miren, 11 mil pesos a lo mejor no es mucho para ustedes, pero para la señora sí. Claro. Si está pagando medicamentos. Entonces, ¿por qué no le hacen un plan de pagos? Donde pague, haz de cuenta, ahorita que ya pagué enero, que ya pagué febrero, que ya pagué X. Y o marzo, que ya va a empezar. Y a partir de marzo, por ejemplo, que empiece a pagar una parte de lo que debe de cada uno de los meses que está pagando. Entonces, a lo mejor háganle un plan de pagos a 6 meses, 8 meses, 1 año, y que se ponga al corriente. Porque si tú vienes y le dices, por 11 mil pesos no, ni siquiera un abogado te toma los papeles para un embargo del departamento o algo. Te lo van a tomar cuando se deben más de 100 mil o 150 mil pesos, porque no se meten en problemas por el costo, ¿no? Claro. Entonces, no los va a pagar. Simplemente se va a hacer tonta, su deuda se va a amontonar y todo lo demás. Esa es una buena sugerencia. Todos estuvieron de acuerdo, todos aplaudieron la idea de darle un plan de pagos a la gente morosa. Realmente es una señora de 20 departamentos, no es mucho. Y otra persona que debía 2 meses, pero que dijo que los iba a pagar en esto, porque no es propietaria, perdón, es propietaria, pero su departamento está vacío. Y dijo, ya lo voy a rentar, ahorita que lo rente, con el dinero en la renta les pago todo lo que les debo, no tengo ningún problema. Simplemente les pedí chance de 2-3 meses y les voy a pagar sus intereses. Claro. Pero ese es un punto, ¿no? pues no sé cómo lo ves tú, por ejemplo, darle oportunidad a la gente de ponerse al corriente. Mira, yo creo que estás tocando un punto muy especial, porque por un lado está la necesidad de que pues, el edificio tiene gastos, el edificio tiene consumos, el edificio se mueve, el edificio hay que mantenerlo. Y por otro lado tenemos el problema económico de las personas. En este caso que tú estás mencionando de la señora, pues es una señora quizás de edad avanzada probablemente, una señora que está enferma y obviamente no tiene la misma disposición del efectivo que puede tener pues, una persona que tiene a lo mejor 30 años y está trabajando o no tiene familia, etcétera. Entonces, de veras es una situación, yo lo considero muy difícil, pero como que no hay la respuesta, el qué hacer, ¿no? Yo creo que lo que tú estás proponiendo es como que generar diferentes propuestas. ¿Cuál podría ser la mejor propuesta para poder ayudar a la gente? Muchas veces algunas personas nos desesperamos y tendemos a decir, como tú lo mencionaste, ¿no? Córtenle el gas o quitémosle el agua. No es la manera, porque también estás perjudicando a una persona que no creo que lo esté haciendo con dolo ni con mala intención de decir no quiero pagar. Hay gente que dice no pago porque no le da la gana. No, la señora dijo que la parte de su trabajo, ella pone caterings, por ejemplo, catering para la persona que no conoce el tema o el nombre, hace banquetes a domicilios y debido a su enfermedad también le bajó mucho su clientela. Claro. Okay. Aparentemente tiene enfisema pulmonar. Y pues obviamente también tiene ese problema, ¿no? Y pues dentro de esta situación, pues la señora dijo, ahorita que me caiga un evento, pago todo. Claro. No tengo problema. Entonces, ¿qué pasa? Tú dices, el edificio tiene gastos, pero si vas pagando tu mes, mal que bien, lo que viene atrasando, pues ya está pagado. Ya se pagaron todos los gastos de esos meses, ¿no? Claro. Entonces, que empiece a pagar su mes al día y que vaya pagando lo que se debe para sí, dejarlo en un fondito o algo así. ¿Qué te parece? Perdón, Xavi, te voy a interrumpir. Sí. Después de este corte, continuamos. Okay. Y me dices lo que que me ibas a decir. Perfecto. Y así dejamos a nuestro público pendiente para que no se nos duerma. No se duerma. I'm so addicted to you, baby. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí en el Lit Espacios. Él es Abraham Masri en Elite Espacios. Elite Espacios. Buenas noches para todos los que nos acaban de sintonizar aquí en Radio Anáhuac 1670 de AM. Estamos en Elite Espacios platicando con el arquitecto Sabetay Palachi sobre lo que viene siendo, por ejemplo, todos los que tienen propiedades, condominios, qué tratar, cómo tratar también pues estas juntas de condóminos, cómo tratar con la gente, etcétera, ¿no? Estamos platicando sobre la gente morosa, que lo hay en todas partes, algunos porque no quieren pagar, algunos por esta situación, como esta señora que venimos platicando sobre su enfermedad, y pues que puede ser una buena solución, ¿no? Que siga pagando como lo que estábamos diciendo, y pues me ibas a decir antes del corte algo. Mira, yo creo que esta propuesta que tú mencionas es una propuesta muy interesante. Para que no se vaya acumulando, vamos a decir, una deuda más grande, y si tiene la facilidad la señora a lo mejor de pagar ahorita, es recibirle el pago y a lo mejor prorratear también ese otro pago, ¿no? A lo mejor mensual, dividirlo en 12 meses o dividirlo en 24 meses, de acuerdo a las posibilidades también del edificio. Hay edificios o inmuebles que sí están muy restringidos a lo mejor en el costo, en sus gastos, y a lo mejor pues necesitan ese dinero para pagar algún otro mantenimiento del edificio. Pero hay unos que tienen un colchoncito. Normalmente casi todos los edificios tienen un colchoncito que permite tener por ahí, como dices, ya pagan, ya los meses anteriores ya pagaron todos los gastos y de todos modos, pues la señora, aunque no lo haya pagado, pero ya se pagaron los gastos. Este claro. Dinero de alguna manera va a servir para tenerlo como colchón. Entonces, yo creo que habría que analizar cada uno de los casos de las personas, para poder darle una solución diferente, porque pues volvemos a lo mismo, ¿no? Hay gente que pues no le da la gana, dice, pues no pago, pues porque no, yo porque voy a pagar tanto, aunque lo puede pagar, ¿no? Y hay gente que realmente sí está pasando por una situación difícil y no lo puede pagar, entonces pagan justos por pecadores, ¿no? Entonces sí tendríamos que ver y concesionar de alguna manera a estas personas que tienen ese problema económico, pues ver cómo se puede solucionar, o sea, dar como facilidades. Mira, yo una vez me acuerdo en un lugar, me dijeron, había tenido una baja económica muy fuerte, pero quería seguir perteneciendo a ese lugar. Y hablé con uno de los directivos y me dijo, Sabi, a ver, dime, ¿qué es lo que puedes pagar tú? O sea, ni siquiera me dijo, yo te voy a hacer un descuento de tanto o me vas a pagar al 100%. Él me dijo, ¿qué es lo que puedes pagar? El nada más haberme dicho de esa manera, pagué más de lo que quizás si ellos me hubieran dicho, hubiera pagado. Claro. ¿Estás de acuerdo? Sí, perfecto. Entonces, ahora sí depende mucho de la disposición también de la administradora o de los dueños de los departamentos, que también tenga esa disposición. A veces nos enojamos, ¿no? Porque pensamos que todo el mundo tiene la misma facilidad de poder obtener el dinero y poder pagar. Y obviamente, pues existen los que son abusados, ¿no? Que dicen, bueno, pues si yo puedo, no pago, ¿no? Pero no se trata de esa, no estamos hablando de esa gente. Estamos hablando en casos normales como esta señora que está enferma, o puede haber un caso de alguien que se quedó sin trabajo también y pues a lo mejor sí le afecta, ¿no? Claro. Yo te voy a contar, bueno, ahorita vamos a continuar con esto, pero te voy a contar, por ejemplo, otra experiencia. Mi abuela vive en Polanco en un edificio que tiene pues unos 30 años ha de tener el edificio. Y el año pasado simplemente llegaron y le dijeron, vamos a hacer una junta porque necesitamos arreglar los elevadores. Y mi abuela, pues una señora ya mayor, dijo, nunca se presenta a las juntas, o antes sí llegó a ir o algo. Y le dijo al señor, le dijo, mire señor, lo que ustedes tomen de decisión a mí no me molesta, tómenla, ok, no me molesta lo que ustedes decidan. De repente al día siguiente le dicen a la abuela, señora, tomamos la decisión de que cada departamento va a pagar 100,000 pesos por el costo del elevador. Son dos departamentos por piso, 14 pisos, 28 departamentos, 100,000 pesos, son 2,800,000 pesos, ¿estás hablando? Claro. Y pues yo le dije, me habló por teléfono, me dijo, oye, Abraham, me están cobrando 100,000 pesos por el costo. Le dije, pues, ¿qué van a hacer? 2,800,000 pesos para dos elevadores. Pues que los van a renovar todos. Entonces me quedé pensando, dije, puede ser, no puede ser. Claro, dije, es mucho dinero y no lo cuesta un elevador normal, ¿no? Claro. Pero pues entonces le hablé por teléfono, por ejemplo, al administrador, le expliqué qué era lo que se necesitaba, cómo estaba la cosa. Me mandó los papeles de las compañías y prácticamente tuvieron que poner elevadores nuevos. Los motores estaban destrozados, cambiaron también las cabinas, o sea, lo hicieron uno por uno. Y lo que sucedió fue que les dijeron, señores, el que no pueda poner los 100,000 pesos de golpe, que pague 10,000 pesos al mes. Les vamos a dar un año para pagar, o 10 meses. Entonces imagínate, como tú dices, una persona que no tiene trabajo, una persona que tiene destinado su capital, que a lo mejor gana 30,000 o 40,000 pesos al mes, o 50,000, quítale 10,000 pesos al mes. O al que gana 20, ya no puede. No hay manera. Mira, me pasó un caso similar ahorita. Obviamente no es un caso mío, porque yo fungí como arquitecto. Me dieron a remodelar un conjunto ahí en Cuernavaca. Y sí, yo estuve trabajando con varios, obviamente con varias personas del comité. Y llegué a escuchar un par de veces que algunos de las casas no tenían la capacidad de pagar parte de la remodelación. Y aparte, como sabemos, ¿no? Una obra empiezas por 1,000,000 y finalmente a lo mejor te gastas 2, ¿no? Porque hay muchos cambios, nuevas decisiones, claro, nuevas opiniones. Entonces, y había quien decía, oye, pues fulano de tal, que sí tiene dinero, que pague más, porque pues él sí tiene, él sí puede. Entonces, ahí es donde entran a veces algunas controversias, ¿no? O sea, ¿qué es la parte, yo le llamaría ética? O sea, ¿cómo debes de actuar de acuerdo a los casos? Yo creo que cada caso se tendría que resolver diferente. Y yo creo que también las decisiones, como tú mencionas, por ejemplo, de la abuelita, o la decisión de ella es, pues antes de empezar una obra, pues ver si quién puede pagar realmente. Yo creo que por ahí empezaría, ¿no? Porque no toda la gente puede pagar. Estoy de acuerdo contigo, pero se te hace correcto, por ejemplo, tú tienes un departamento y si la señora tiene 90 años o tiene 85 o tiene 100 años y a lo mejor no los puede pagar, que no los pague. Yo creo todos que... ven por todos jalan agua para su molino y todos ven su interés económico. Yo viéndolo como una persona afuera, vamos a decir, de ese caso, yo diría que pues la señora de 90 años, pues quizás, a menos que sea una señora multimillonaria que el esposo le haya dejado toda una herencia, no, créeme, entonces que no, sí, tenía tantas por eso, si estamos no, hablando de ese caso, creo que no hay pregunta. ¿Estamos de acuerdo? O sea, pues sí, hay que no es que hay que obligarla, tiene la obligación ella de aportar. Pero si es una señora que tiene 90 años, que nos queda muy claro que no hace un año dejó de trabajar, sino hace muchos años, y quizás no tiene quien la soporte, o a lo mejor los gastos están demasiado restringidos, pues no la puedes obligar ni mensualmente, porque también su economía está muy, muy ya muy restringida. Creo que lo podemos saber muchos de nosotros, claro, ¿no? Y mira, el mantenimiento que ellos pagan es de 3,000 y pico de pesos. Exacto. Porque también tienen sus gastos o algo así, 3,500, 3,000. O sea, de 3,000 y pico, súbele a 13,000 y pico. Entonces, y le dijeron a la señora, con toda la pena del mundo, pero tiene que pagarlo. Y tiene que pagar. Mi abuela dijo, bueno, ustedes que entiendan, soy una señora sola, desde hace muchos años, viuda, ustedes me conocen, nunca me he atrasado, nunca, no soy problemática, o sea, me están cobrando algo que yo no puedo realmente pagar. Claro. Pues señora, si no lo paga, vamos a tener que poner al abogado para que le cobre. No me digas. Así de fuerte. Me dijo, ¿qué hago? Abuela, págalo. ¿Qué quieres que te diga? Al rato te demandan, te quitan el departamento por 100,000 pesos. Porque ya por 100,000 pesos sí puede entrar un abogado. Claro. Le dije, ahora sí, si no puedes pagarlo o algo, pues vemos y hablamos con ellos y les hacemos un plan de pagos, vemos que en lugar de pagar 10,000 mensuales, pagues 4,000 o 5,000 o algo así. Me dijo, mira, tengo mis ahorritos, lo puedo pagar, pero sí me voy a quedar sin mi colchoncito que realmente necesito. Sí, que le da tranquilidad, le da seguridad. Okay. Mira, yo creo que hay un punto que es muy importante y no sé si el público esté de acuerdo. Hay algo que se llama buena disposición. Y normalmente tienen que haber buena disposición de ambas partes, tanto de, vamos a decir, la parte administrativa del edificio como de la parte de los inquilinos o de los propietarios de los departamentos, o sea, o de las casas o de lo que sea, depende de si estás, cuando estás hablando en una propiedad en tipo condominio, ¿no? Yo creo que si hay buena disposición, las cosas se pueden arreglar. Yo creo que si las hablas y de acuerdo al caso, pues tendrías que ver cómo estudiar cada caso y cómo apoyar. Tanto uno apoyar como la otra parte también tratar de apoyar y hacerlo mejor, ¿no? Pues, porque si no, no le veo por dónde. Fíjate que en esta situación, por ejemplo, aquí me extrañaron varias cosas porque presentaron gastos de lo que fueron, pues prácticamente el año pasado, todo el 2016, a grandes rasgos. Y esta administradora sacó, debido a esos gastos, sacó un reflejo para el 2017 y quería aumentarles un 30%, 35% o 40% de mantenimiento, lo cual me pareció exageradamente caro, por muchas cosas que sí le debatí ahí. La gente, la verdad es que esta señora me terminó odiando, pero me di cuenta que estaba abusando de la gente, y eso sí me revienta, ¿ok? Me revienta. Entonces, por ejemplo, el año pasado, un vecino... tienen ahí, por ejemplo, eleva autos para cada departamento. No todos los departamentos lo tienen. A lo mejor creo que lo tienen como 10 departamentos para poder acomodar sus dos coches, o 12 creo que fueron, 12 de 20. Entonces, un vecino se le reventó su eleva autos. Casualmente, el que la persona que me dijo que lo representara, él no tiene eleva autos. Tiene sus dos cajones fijos, todos tienen sus cajones fijos, pero él no tiene el elevautos. Entonces, por mandarlo a arreglar, obviamente entró dentro del costo del mantenimiento y el servicio de mantenimiento de los elevautos entra parejo para todos y todo. Y entonces, es de esa situación, al momento de mandarlo a arreglar, el señor, desesperado por querer sacar su coche, provoca un corto en el sistema eléctrico. Truena el sistema eléctrico de del 80% del edificio. El 100% se queda casi sin luz eléctrica y revienta un transformador en la calle. Wow. Entonces viene la compañía de luz y les dice: señores, yo no sé si fueron ustedes, se querían desligar, si fue el vecino o lo que sea. Si ustedes quieren tener luz, yo no tengo ningún problema. Paguen un transformador nuevo, una subestación chiquita que se necesita a fuerzas. Porque ustedes tienen elevautos, porque ustedes tienen este tipo de elevador que consume más energía, porque ustedes son 20 departamentos para la instalación que tienen, pues necesitan pagar una mini subestación chiquita y pues no hay de otra. Y es un gasto extra. Es un gasto extra. Que a lo mejor reventó por el mal manejo de una persona. Y claro, a todos les costó. A todos les afecta. Fíjate que ahorita estaba pensando, no sé la ley. Yo creo que, la verdad es que nunca me he metido a leer la ley de condóminos. Pero yo creo que la ley en materia civil tendría que ser un poquito más explícita con casos más recientes. Para que realmente, pues bueno, sepamos que la ley es así, ¿no? Tienes que pagar, y si no tienes que pagar o te puedes proteger, te proteges. O en qué casos sí tienes que pagar y en qué casos no tienes que pagar. O el caso que estás diciendo ahorita, ¿cómo te deslindas? Porque vamos a decir, yo no tuve la culpa de que este señor hizo un corto, me echó a perder mi transformador y ahora yo tengo que pagar un transformador nuevo, ¿no? A lo mejor ese fue la gota que derramó para que haya pasado eso. A lo mejor ya tenía una sobrecarga o a lo mejor ya estaba muy viejo. Lo que queramos decir. Es un edificio nuevo. Nuevo. Tiene 2 años de construir. No tiene más de 2 años de que la gente empezó a habitar ahí. Entonces, no es que pueda haber hecho esto. Ahora, conforme lo que tú estás diciendo de la ley de condóminos, sí existen leyes de condóminos que establece la Ciudad de México. Cada estado tiene sus propias leyes, sí. Así como todos tienen pues un código civil. Bueno, todos tenemos el mismo código civil, pero pues cada estado tiene su... Ahora sí que, aprovechando la Ciudad de México ya tiene su propia constitución. Aunque hay una constitución general, cada uno tiene. Entonces... cambia, pero también cuando tú construyes un edificio como arquitecto y vas a construir departamentos o condominios en oficinas, la ley establece que tienes que crear un reglamento de condóminos para el edificio o para las casas o para el conjunto, lo que sea, y tienes que hacerlo. Y tiene que haber ahí, por ejemplo, ponen si necesitas 50% más uno, más un voto, por ejemplo, o si necesitas 75% de votos para hacer las cosas, o el 90%, diferentes cosas, ¿no? Entonces, ahí en este reglamento también, que al final de la junta, porque ya no nos queda mucho tiempo, son departamentos que tienen 3 recámaras unos y 2 recámaras otros, y los, pues vamos a hablar, los de al piso de hasta arriba tienen también su terraza, su azotea, que lo tienen como si fuera pues su jardín, lo que vienen siendo, ¿no? Las famosas estas de lo que ya hemos platicado, las terrazas, las azoteas que las hacen se me fue el nombre, ¿cómo se llaman? Las terrazas, los roof gardens. Okay. Pues ustedes como lo tienen todo, entonces ahí brincó un señor. Este señor tiene un departamento de 3 recámaras al que yo representaba. Y me dice, ¿qué hago? Y bueno, yo le dije, como que me quieren cobrar así, son 500 pesos más y los otros van a ahorrar 300. Y le dije a la gente, le dije, mira, por tener tres recámaras o 2 recámaras, no me das ni más vigilancia. No me das ni más, el agua la pago yo, la luz la pago yo, el gas lo pago yo. Tú no me das ni más vigilancia ni me das más limpieza en el estacionamiento o claro, en donde sea. Entonces brincaron, sí, no, y sí, no. Y llegó el otro señor, dijo, ok, yo tengo mi roof garden. Si me vas a cobrar por indiviso, porque es más grande, mandas al de limpieza y que me limpie todas mis terrazas todos los días. Claro. Porque también tengo derecho, ¿no? Estoy pagando de más. Y si también me vas a cobrar por indiviso, también me tienes que arreglar parte de la impermeabilización que tengo en la parte de arriba, porque también me corresponde. Y entonces yo me volteé y le dije, oye, si me vas a cobrar por indiviso, yo no tengo, pues, elevautos. A mí me descuentas 300 y pico de pesos que cuesta el mantenimiento de los elevautos cada mes. Claro. Ok, entonces tú los pagas porque tú sí tienes. Los departamentos de recámaras son los que tienen los elevautos. Entonces una cosa va por otra. No, es que ustedes sí tienen que pagar porque está en esto y yo no tengo obligación. Entonces no tengo elevautos, no me cobres. Y así es como sucede, ¿no? Gente así que es. Quiere abusar un poco y todo lo demás. A fin de cuentas, pues se quedó con que pues cada quien paga lo suyo. Y pues, ¿qué te parece, Xavi? Se nos acabó el tiempo y no vimos ni la mitad de lo pues que sí, yo quería platicar, ¿no? Nos vamos a un pequeño corte y continuamos. Él es Juan Abraham Masri. Esta noche, aquí, en el Lick Espacios. Espacios. Él es Abraham Masri en Elite Espacios. Elite Espacios. Elite Espacios. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas 5 décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es Siglo XX. Siglo XX. Siglo XX. Siglo XX. Bien amigos, estamos de regreso aquí en Elite Espacios y esto es Siglo XX. Estamos platicando con el arquitecto Sabetay Palachi y estaba muy interesante el programa de lo que estábamos platicando sobre pues la administración de edificios y las situaciones que debe de tomar cada persona pues que es propietario de un condominio. Para los que nos acaban de sintonizar, les recuerdo, mañana ya está el podcast, pueden bajarlo de nuestra página de internet, www.eliteespacios.mx/radio. Y les recuerdo, también estamos aquí en el 1670 de AM en Radio Anáhuac, www.anahuac.mx/radio. Y nos pueden escuchar por la página de la universidad en cualquier parte del mundo donde estén, bajando también la aplicación a sus smartphones, a sus tabletas de TuneIn, que también desde cualquier parte nos pueden escuchar. Y pues muy interesante. Y pues estamos a unas horas de ser Día de la Bandera. Lástima que no es oficial, ¿no? Dos puentes en febrero hubiera estado sensacional. Claro. Sensacional. Pero pues Día de la Bandera. Y las banderas, representación de cada país, toda esta situación, ¿no? Algo un poco extraño. Y pues hablando de México, de la bandera de México, la bandera de México ha tenido muchos cambios, muchísimos cambios a través de la historia, y te va a sorprender algo que yo, estudiando algo sobre la bandera, la bandera actual que tenemos, ¿cuándo crees que esa bandera actual que tenemos, tres franjas, la franja, bueno, pues llamada la verde, la blanca y la colorada o la roja? Exacto. Con el, pues el logotipo de lo que viene siendo el escudo nacional en el centro. ¿Cuándo crees que esta bandera, pues salió oficialmente? ¿Tienes alguna idea? 1921. Amigos, les quisiera yo dar un dato que no me lo van a creer. 1969. Tú y yo ya habíamos nacido. Ah, claro, hubo un cambio. En el claro, 69. Un pequeño cambio, es cierto. Fue cuando dijeron, bueno, cambiaron la parte del escudo nacional, que fuera exactamente como lo es ahorita. También, pues, yo los invito a todos a ver realmente la historia de la bandera de México, porque estudiando un poco me quedé sorprendido. Y no es tanto por lo que podemos platicar, porque por el radio no les puedo enseñar las imágenes. Claro. Pero desde que se creó la bandera de México a la actual, cambios impresionantes en todo, hasta en el escudo nacional, hasta pues todo este tipo de cosas. Y ahorita, pues ya viste el nuevo escudo nacional que están teniendo la gente. Sí. ¿Eh? el escudo nacional, y en lugar de estar comiéndose la víbora, tiene una manguera de esas de las gasolineras, y abajo dice no al gasolinazo. Pero simpático. Estás tocando, ¿no?, un punto muy... muy, muy raro, ¿no? Muy, muy difícil de... Está tocando fibras, más bien. Fibras pues sí, muy delicadas. Así es. Pues fíjate, pues, que lo de la bandera es un emblema muy interesante, ¿no? Como, hablando no más de la bandera de México, sino hablando de las banderas, en general, el emblema ya tiene muchos, o sea, muchos siglos esto, no es algo nuevo, ¿no? Claro. Lo podemos ver, por ejemplo, desde las 12 tribus que existían, por ejemplo, de Israel. Ellos ya tenían su bandera, o sea, ya cuando se posesionaron de diferentes partes de la tierra, tenía su bandera y era su símbolo, ¿no?, de pertenencia. Sí, así lo marca la Biblia, ¿no? Exacto. Cada país tenía su propia bandera. O sea, no es su nuevo. Su estandarte. Su estandarte. Y su estandarte es prácticamente una bandera. Exacto. Y algo que, por ejemplo, te va a extrañar, el escudo nacional, lo que nosotros llamamos el escudo nacional, ¿qué es? Es el escudo de armas del ejército. Esa también, para mucha gente que no, te puedo asegurar que no se lo saben, es el escudo de armas del ejército. Entonces ahí fue cuando se decidió realmente terminar, darle algunos detalles a este escudo de armas y ponerlo en medio de esas tres franjas totalmente simétricas, de la misma medida, porque antes también eran asimétricas, no tenían la misma medida. Y fue pues un 16 de septiembre, allá en el 69, cuando tomamos esta bandera. Esta bandera actual que nosotros tenemos, verde, blanco y rojo, con el escudo de armas de México en el centro de esta franja blanca, y que es uno de los símbolos patrios pues más significativos que tenemos en la nación, ¿no? Pero lo que ha ido cambiando ha sido el águila, ¿no? El emblema, porque el color de la bandera ha sido el mismo. Hasta donde yo recuerdo, creo que no ha habido, desde Santana, desde Venustiano Carranza, tenían el mismo color de la bandera. Lo que cambiaba era mucho el símbolo del águila. Y también está representado en las monedas, por ejemplo, ¿no? Exacto. Ha cambiado mucho, como tú dices, la parte del símbolo. Pero verde, blanco y rojo, tienes razón. Pero ha cambiado mucho porque el que tenga la facilidad de... Bueno, obviamente todos ya tenemos la facilidad de verlo en internet. Pero la bandera mexicana ha cambiado mucho porque en algún momento, por ejemplo, las franjas no eran verticales, eran diagonales. Como tú dices, la primera bandera, una de las primeras banderas de guerra de México, de las primeras banderas de México, irónicamente no era blanco, verde, blanco y rojo. Era una bandera a cuadros, blancos con azul celeste, y sí tenía un escudo como si fuera un águila representativa en el centro, pero fue ahí, y eso pues se usó muchísimo en los años de 1800, y no fue pues hasta el 2 de noviembre de 1821 cuando decidieron que fuera verde, blanco y rojo. Entonces ya había sido independiente México, ¿no? Así en eso estábamos. Como tú dices, pues el escudo nacional fue lo que fue cambiando, pero en muchos tiempos hubo banderas que las franjas eran diagonales, porque con esas salían a la guerra, no querían llevarse la bandera con las franjas verticales. Y de ahí salió también la banda presidencial, la diagonal, la banda presidencial. Si tú te fijas, se la pone el presidente en diagonal, porque las franjas son arriba, en medio y abajo, o sea, son horizontales, no son verticales, cosa que muy poca gente se ha dado cuenta. Normalmente no le prestas tanta atención a este tipo de cosas, ¿no? Claro. Y el escudo también, o sea, que sea perfectamente el mismo escudo nacional, que como decimos es el escudo ideal. Y pues antes, como estandarte, sacaban a la guerra estas famosas estandartes, y ahí cuando lo sacaban a la guerra eran diagonales. Irónicamente, pues en la guerra esta con Francia, con Estados Unidos, todas estas guerras donde salieron, llevaban estos estandartes, pero diagonales. Sí, fíjate que ahorita estaba también reflexionando un poquito de lo que estás mencionando, el respeto que te brinda una bandera. O sea, si tú ves una bandera enfrente de ti, te brinda respeto. O sea, para mucha gente sí. Para mucha, bueno, sabemos que hay gente que sale de la regla, ¿no? Pero por lo general te brinda respeto. O sea, cuando tú estás especialmente en otro país, cuando hay abanderamientos, cuando hay juegos internacionales o mundiales, pues la bandera de tu país, la gente la usa como símbolo, ¿no? De pertenencia. Y ahí te va algo, como tú estás diciendo ahorita, pertenencia. Nosotros tenemos una bandera nacional, que es la que nos representa. Pero cada estado tiene su propia bandera. Y todas las banderas son tan diferentes. Creo que solamente entre los 32 estados que ahora tenemos, solamente hay dos banderas que tienen verde, blanco y rojo. Muchas no lo tienen. Bueno, por eso somos Estados Unidos Mexicanos. O sea, en alguna parte aparecemos como Estados Unidos Mexicanos. Es que ¿no? Así es el nombre real de México es Estados Unidos Mexicanos. ¿Sí? Igual como Estados Unidos, lo que nosotros conocemos son Estados Unidos Americanos. Exacto. ¿Ok? Y pues así es. Y así es, sus siglas en inglés son USA, quiere decir United States of America, ¿no? Entonces la pelea que tenemos ahora es Estados Unidos de América con Estados Unidos Mexicanos, no es con México. Y al ratito, como muchos me han dicho, ¿qué tal si nos invaden y pues ya nos hacemos todos Estados Unidos norteamericanos? Nos pagan en dólares, cobramos en dólares, se acabó el problema de la gasolina. No, es impresión. Y bueno, hablando de los estados, todavía me voy a ir más al extremo. ¿Qué te parece que cada estado tiene municipios, tiene ciudades? Sí. Cada ciudad tiene su municipio o su ciudad, claro, tiene su propia bandera. Y más que nada sus emblemas, ¿no? Por ejemplo, todos los municipios en el Estado de México tienen diferentes símbolos o emblemas que son los que representan de acuerdo al lugar, ¿no? Exacto, exacto. Aquí, por ejemplo, Huixquilucan. Una vez es un hombre náhuatl. Híjole, que me perdone aquí mi gran amigo Enrique, que es el presidente municipal de Huixquilucan, pero se me fue, no recuerdo exactamente lo que significa Huixquilucan. Pero cada vez que entras, por ejemplo, el que viene hacia la universidad tiene que entrar por Tecamachalco y entras por alguno de los puentes y dice bienvenido a Naucalpan y ahí te pone Naucalpan, lo sí, que quiere decir. Exactamente. ¿Ok? Y en muchos otros lugares pues estamos igual, o sea, cada y además, como decimos, la Ciudad de México está conformada por delegaciones y cada delegación también tiene su propia bandera. Lo que estamos comentando, ¿no? No nomás los municipios, cada delegación tiene su propia bandera. Tiene su propia identidad, ¿no? También. Exactamente. Y pues, ahora que pues ya, Día de la Bandera, las banderas monumentales, estas banderas monumentales que ya están, que vemos en la Ciudad de México, pues que se ven obviamente en el Zócalo, en el Campo Marte, San Jerónimo, en San Jerónimo, hay otra, ay, se me fue, ¿dónde está? La Ciudad de México tiene 5 o 6 banderas monumentales y aquí, como estaba diciendo, en la Ciudad de México, pero estas banderas monumentales que son exactas, así como lo podemos llamar monumentales. Lo más extraño es que no las hay en toda la República. Ciudades tan grandes como, por ejemplo, Monterrey, Guadalajara o algo así, no las tienen. No las tienen. Una ciudad que sí la tiene y porque se ve desde, para a propósito, yo creo que lo han de haber puesto para que se vea desde San Diego y de todas partes de por allá, es en Tijuana. Y está muy pegada a la frontera para que la vean desde todas partes los norteamericanos. Claro, los que pueden verla por ahí cerca, claro, ¿no? Exactamente. que estas situaciones. Y otras dos ciudades, pues, son Ciudad Juárez en Chihuahua, en Veracruz, Veracruz, y en Iguala, Guerrero. Son las únicas banderas monumentales que existen en toda la República Mexicana. Mira. ¿Cómo ves? Pues, interesante. La verdad es que aprendemos y sabemos que hay muchas cosas que representan lo que es el símbolo de la bandera, ¿no? Y tener presente, y por eso es que se hace el Día de la Bandera, ¿no? Es como recordarnos, porque si no, no lo tendríamos ni siquiera presente. Saber que existe una bandera, saber que existe un día de la parte emblemática de lo que es nuestro país, ¿no? Claro. ¿Cuánto crees que mide la bandera monumental que está en el Zócalo, por ejemplo? Te digo algo, siempre he tenido la duda. La verdad es que desconozco ese dato. Pues alguien me dijo, porque realmente no lo encontré como específico, sí lo había yo visto publicado hace un tiempo. La bandera llega a pesar aproximadamente, mide alrededor de 125 metros. ¡Wow! Ok, de ancho por 65 o 70 metros de alto. Es una locura, una barbaridad. Y el peso que tiene es extraordinariamente grande. Creo que me habían dicho que pesa aproximadamente unos 600 o 400, entre 400 y 600 kilos. Yo creo que puede pesar más. Yo, con esos metros cuadrados de tela, yo sí siento que puede pesar más. Qué impresionante, ¿no? Pues toda la gente que necesitan para bajarla, para subirla, ¿no? ¿Cuántos soldados la van agarrando entre todos para poderla ir, poderla extender y todo? Y la cosa más extraordinaria es, la bajan todas las noches y la suben todas las mañanas. La quitan. Excepto los días nacionales, como vienen siendo 15 de septiembre. ¿En el Zócalo, noche, dices tú? La del Zócalo. El Zócalo. La del Zócalo. La bajan. Están, son como 20 soldados que la van agarrando poco a poco, la van doblando ahí mismo y se la llevan como si fuera un taquito. Uh-huh. Sí, porque me no la puede verla. Cargar uno solo, obviamente. Me ha tocado verla, sí, es muy interesante. Pero no sabía que lo hacían diario, ahí sí. Diario, me ha todas tocado las noches la quitan, todas las mañanas la ponen. Y por ejemplo ahorita que fue el día del desfile en el pasado 16 de septiembre, el presidente se enojó muchísimo porque cometieron un error muy grande, se les cayó una parte de la bandera. Y eso, pues, digo, no lo ve el presidente todos los días porque él ya no vive en Palacio Nacional, ni su oficina está en Palacio Nacional, ¿no? Ya desde Los Pinos, pues ya hacemos todo esto de la bandera. Y pues bien, amigos, ahora sí se nos acabó este programa de Elite Espacio Siglo XX. Gracias, Avi, por estar aquí con nosotros. Es un placer, es un gusto estar. Y pues nos escuchamos la próxima semana, amigos. Muy interesante estar aquí contigo. Gracias. Bienvenido igualmente. Cuando Buenas quieras. Noches a todos. Buenas Gracias. Noches. Una vez encontradas las herramientas que envuelven nuestro universo, la fórmula para componer un ambiente único y perfecto consiste en disfrutar los elementos de la noche. Los de la noche. Peace, love, love, unity and respect. Estos elementos reunidos son la clave, la esencia del mundo, de nuestro mundo. Elite Espacios, el lugar donde la naturaleza y la noche se vuelven uno solo. No olvides escucharnos la próxima semana por el 1670 de AM en Radio Anáhuac. Recuerda, los jueves de 10 a 11 de la noche.